triunfales, presentarles a la nueva generación que está rompiendo los esquemas, trascendiendo fronteras de nuestra cultura hip hop y rap. Dominicano, coño, esto es. Dominicanos somos representados. Si tú no das la talla, quédate de aquel lado. Dominicano, hip hop sonando en todos lados. Atentado musical, mejor que se quede sentado. Dominicanos somos representados. Si tú no das la talla, quédate de aquel lado. Dominicano, hip hop sonando en todos lados. Atentado musical, mejor que se quede sentado. Yo soy azul, rojo y blanco, habichuela, arroz y carne, valiente y no cobarde. Vivo en un barrio que arde, no me caliento de balde, joseo de noche y de tarde. Y me voy a hacer rico cuando los cuartos guarde. Que Dios me reguarde, que el diablo me consuele. Yo canto lo que me duele, ruéguenle que no me cuele. Deja que vuele, pa' tú lo estás haciendo los papeles. Con las almas y los molletos a cuarta pa' que se revele. Voy atento a los carteles, cócteles y mujeres. A Katy que no me cele, le voy a comprar su carteles. Cirujano, delincuente con tumba bacano. Con un tatuaje que dice Made in Dominicana. Patria, no hay antitetánica pa' esta rabia. RD con la mente más sicaria que en Arabia. Honorio golpe, le damos al que lo merece. Por lo que me estoy buscando es que mi cuenta crece. Lo que yo empiezo, nunca lo dejo a media. Pa' buscarse los cuartos, uno tiene su estrategia. Ponte tu palo tuyo que yo ando atrás de la feria. Y nunca tenga envidia porque eso trae tragedia. Yo soy un tigre, joseador y rapero. Odio los demagogos y amo el dinero y los cueros. Estoy haciendo mi diligencia. Me voy de aquí pa' aquel lado del charco a representar mi país. Dominicano de pura cepa, tripeando con el duque y con un tro de tigre guapo y revelado. Pa' que lo sepa, por mi bandera traigo un verbo ilegal, criollo, patria y libertad. Arroz blanco, habichuela y pollo, orgulloso aunque me encuentre en olla porque soy urbano. Te lo juro por mi patria que no doy cotorra en vano, porque pa' buscarme el 1-8 pa' beber y rejuego. Es que ella es la bella. Porque sobran vagamunda y cuero, trae la mamá Juana que me guarda un humo. Échale un trago a mi tierra que por los panas muertos boto el humo. Patriota, soy dominicano, chaval, aunque muera palmo. Idiota que Duarte, sublevado como el riquillo. En la mano dos machetes y en la boca seis cuchillos. Este billo lo martillo, es porque tiene clavo. Todo aquel que se nos vire, se le da su pele palo. Esta es la vaina de la calle, yo no pierdo las esencias. Decimos lo que sentimos y nos tenemos las consecuencias. Sintoniza la frecuencia y oye lo que es real. Y al final decidirá quién es el original. Derribamos a los rivales y lo ponemos a raya. Y como Feli Díaz, traemos la medalla. Esta boca aquí en la calle, yo lo digo a mi manera. Todo aquel que represente, que levante la bandera. Yo hago rap con letras, desde mi primer mic checa. Desde cuando yo tiraba pinta, pantalones, me casé la esencia. Dominican hip hop de pura cepa, soy la jerga de la yeca. Habla español sin zeta, el biche que empezó el juego. Y en el noveno todavía tiro rectas al 90. Enfoque de la prensa, el blanco de los cazas. Recompensas de Villa Quisqueya, soy la bestia, el rompecabezas. Brooklyn es la última pieza, soy la matemática y la ciencia. Rapero con conciencia, como Dios yo traigo paz en la tormenta. Soy un gallo en batalla, pero sin la competencia. El dominicano suena mejor, con cotorra y con sudor. Aquí el que no suena bien, pues lo ponemos en vibrador. Pero es mejor que dejen que nosotros tomemos el control. Nos levantamos puestos, sí, desde que sale el sol. Hoy trae el negro vaso fondo, nacional mentor. Que esta noche lo prendemos a todos sin encendedor. Esta música divide el mundo y deja un espacio. No todo el mundo llega a este nivel ni en el gimnasio. Abusador, despacio, traje el blon y el potasio. Más brilloso que tu cadenón y tu reloj Casio. Nunca me van a ver con trenza ni con pelo lacio. Pero soy dominicano, declarado en el palacio. Te está bajando la sangre, te rajamos. La menstruación en tu cabeza, te rajamos. Somos dominicanos, o te quita o te quitamos. Nosotros siempre estamos rompiendo brazos pa' buscarnos, mi hermano. Soy Chelo Chel que trafica música limpia. Te lo juro por la bandera y por mi ma y doña Tatica. El juego está trancado, palomo, enséñame tu ficha. Matico lo que se bebe y bebo lo que se matica. Tú vives de risita, pero tu muerte va en serio. Tu alma pa'l infierno y tu cuerpo pa'l cementerio. Todo el mundo sabe que soy bacano, aunque a veces soy más delincuente que dominicano. Dominicano somos, el que no te equivoque. Estamos controlando los bloques. Ya se lo olvidaron el sofoque. Aquí somos rabia, no nos provoque. Dominicano manito, la verdadera gente que representamos. Cada barrio, tú sabes quién es, ¿verdad que sí? Oye, para los yobis de rap, yo traje la mercancía. Que tú no coges esa, será que no la cogía. Ponte al día y no hable baba como el pato Luca. Va a ver a Dios comiendo arroz y el diablo comiendo yuca. Porque con este rap voy a mover naciones. La fue mueve montaña y la mía mueve millones. Hago que los raperos fanaticen mi cojones y que tú paguen el infierno cabeceto mis canciones. Estoy con la vaina récord y tengo letras de sobra. No vine pa' pegarme, yo vine pa' hacer historia. puede ser. Mi nombre lo dice todo. Soy Blacky R.